puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Chinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola amigos y amigas de Mamá Universitaria, nuevamente estamos aquí reunidos en estos micrófonos siempre que estamos compartiendo nuevos temas, nuevas realidades. En este 2020 ya es 9 de diciembre y es el último mes donde hay muchas expectativas, donde ya algunas personas queremos que ya se acabe este año, nuevos retos que queremos empezar y muchas personas que estamos cerrando ciclos o que estamos iniciando nuevas cosas en este caminar. Quiero saludar ahora y en especial a todas las chicas del programa de Radio Revista Mamá Universitaria. Estuvimos el día sábado celebrando, compartiendo y nos vieron en el en vivo haciendo nuestro último programa que les invito a que se conecten el último miércoles de diciembre para que compartamos con ustedes todas nuestras vivencias de este año. Así que les esperamos. Recordando el programa pasado, el día miércoles, estuvo muy interesante con nuestra amiga Andrea y su invitada. Por favor, les recuerdo que pueden ustedes unirse al www.radiocce.com, a nuestras líneas de contacto con el www.facebook.com en buscan arroba mamá universitaria 1 y en Instagram mamá universitaria 12. No se pueden perder todos estos programas y les invito a que revisen todo lo que tenemos en nuestra programación. Hablamos de las luchas, hablamos de salud, hablamos de niños al micrófono y les damos también una bienvenida a todas las personas que ya nos están escuchando aquí en Radio Casa de la Cultura. Conéctense en 940 AM. Y este miércoles quiero compartirles un lindo tema, Pasiflora, el botiquín de una mamá sana. Mamá Universitaria presenta. Yo me cuido y cuido a mi familia para mantenernos sanos. Porque la fiebre, el vómito, la diarrea me estresan. ¿Qué hacer cuando mi guagua se enferma? Abrumada y cansada. Yo también requiero un tiempo para cuidarme. Pasiflora, el botiquín de una mamá sana. Porque una mamá sana es una mamá feliz. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y así es, amigos, recuerden que te acompañamos, seas mamá o seas papá o no seas ninguna de las dos. Aquí entre amigos y amigas, la cita es todos los miércoles a las 19 horas en Radio CCE 940 AM. www.radiocce.com. También estamos en frecuencia 940M en Facebook Live con arroba mamá universitaria 1. Déjanos tus comentarios y contestaremos para nuestro siguiente en vivo. No te olvides de descargar la radio de la app radiocce.com. En este día importante de Pasiflora Botiquín de una mamá sana, tengo una invitada súper especial aquí que se llama Fabiola López Figueroa. Hola Fabi, ¿cómo estás? Hola Gaby, buenas tardes ya. Gracias por aceptar la invitación. Y antes de empezar este tema muy bonito con nuestra querida invitada, quiero hacerte una reflexión. Si quieres cambiar lo que sucede a tu alrededor, debes cambiar tu interior. Y en este encuentro ya compartimos una terapia interesante que es el tapping como una técnica de liberación emocional. Vamos a aprender sus beneficios para la mente, el cuerpo y el espíritu. Así que no te puedes desconectar. Y para empezar, les voy a invitar a escuchar una canción que me llamó mucho la atención. Vamos a escuchar a Rosalén con Estopa, que se llama Vivir. Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero. Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizás tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto, miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo, dedico a quien yo quiero, lo que no da por de lejos, si alguien te tiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como niño, los colores son intensos, y no saldré de aquí, si no creo así, cuando me miren sabrán. Miedo, este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Pero sabes, he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes de bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Tenía que pasar, no justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto, miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo, le dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos, si alguien me teme mis pies. ¿Qué tal, Fabi? ¿Te gustó? Sí, es súper linda la canción. Sí, ¿no? Un mensaje muy importante. Sé que ahora nos toca vivir, dice. Y estamos en este despertar de la conciencia, donde yo quiero compartirles también por qué he hecho este programa. Este programa lo he hecho porque he visto en las redes sociales muchas personas que nos invitan a un despertar desde la espiritualidad, desde el, ya no desde la cabeza, sino desde el corazón. Hay muchas personas que nos invitan a hacer muchas terapias del conocimiento, terapias de control, terapias de la espiritualidad, el control de las emociones. Y este 2020 ha habido un llamado urgente a todas las personas que están trabajando en la luz, que necesitamos un gran despertar espiritual. Están llamando a que todos los colectivos nos unamos, a que todas las personas vivamos en armonía, para que sea este un nuevo comienzo. Si el 2020, que ha sido una etapa muy fuerte para muchos y que estaban pasando unas etapas de incertidumbre, es regresar, volver a nosotros, a vivir ya no desde el miedo, sino desde el amor. Y ese es el despertar que se está haciendo colectivamente, individualmente, para que dejemos de soñar en alguna ilusión que nos da maya, como es el tiempo de la ilusión de este momento del afuera y más regresar a nosotros, a la casa, al hogar, a vernos a nuestro espíritu, a nuestra alma y tener una nueva entrada a un nuevo despertar de conciencia. Si eres feliz con la vida que llevas o llevabas antes o después en este acontecimiento, todo estaba por buen camino o te sentías o te sigues sintiendo frustrado o infeliz, ¿cómo está tu ser? ¿Cómo está tu despertar? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo estamos viviendo en realidad? Por eso es que la luz que están llamando este momento a ver, que es la clave perfecta para acabar con el sometimiento que está en la Tierra. Está pasando muchas cosas en la Tierra. El universo, digo, es maravilloso, es de contención, pero también es un proceso fuerte donde esta evolución nos tiene que dar como algo tiene que quedarnos, algo tenemos que evolucionar. Y creo que por eso es la unión de muchas personas ya donde se ha develado las terapias alternativas, las terapias ancestrales, otras formas de sanar y de sanarnos. Y es así como la técnica de terapia de liberación emocional, tapping, que hace Fabi, que tengo el honor de conocer con ella, es una de las técnicas que a mí también me ha encantado, que se puede aplicar y tan fácil de aprender y tan querido la invitación es a que todos aprendamos a ser felices y eso es lo que estamos haciendo. Quiero presentarles a Fabiola López Figueroa, es una mujer empoderada y enérgica, es madre de un hermoso niño de 11 años, se llama Sebastián, y de su hija Perruna Luna, de 2 años. Es hija de Fabiola y Héctor y esposa de Leonardo, enamorada de lo que hace y feliz de llegar a impactar de manera positiva a las personas que interactúa con ella. Tiene sus acreditaciones, es facilitadora avanzada de EFT Tapping, sanadora angelical, PNL, Factor CS, certificada en registros akáshicos, administradora de empresas en énfasis en recursos humanos, tiene un diplomado en competencias gerenciales de seguros. Así que tenemos todo una crack aquí en nuestro programa de radio revista Mamá Universitaria. Bienvenida. Gracias, Gaby. Gracias por lo crack, pero no. Yo creo que todos vamos aprendiendo de la mano en esta vida, ¿no? Y yo creo que uno de los mensajes más bonitos de la canción que estábamos escuchando, yo le cambiaría la palabra del toca vivir a elegimos vivir, ¿no? Y cómo elegimos vivir. Y como tú dices, este año nos ha hecho volver a la tierra, volver a lo esencial, y yo creo que lo más importante es volver a nosotros, porque estábamos buscando mucho afuera, buscamos siempre mucho afuera, fuera de nosotros, y realmente todas las respuestas están dentro, todo está dentro de nosotros, el tema es que no nos han enseñado cómo llegar a ello. Y por eso es que, como tú dices, ahora se han activado o ha tomado más fuerza todas las terapias ancestrales, todas las terapias que conocemos como holísticas. Y entre eso, muchas de las cosas que yo manejo, que tengo la oportunidad de conocer y que, como en algún momento todos hemos llegado, todos los que ahora somos terapeutas hemos llegado porque estábamos en una búsqueda, ¿no? En esa búsqueda personal y que nos estábamos preparando para estos momentos. Para momentos que tenemos tanto en nuestra vida, en nuestra familia, o como lo que ahora necesita el mundo. Lindo, ¿no? ¿Qué te motivó a ti a empezar estas terapias? Pues como lo digo, creo que es una búsqueda personal, ¿no? Es el llegar a un punto donde tú dices, bueno, como mi carrera ya lo dice, soy administradora de empresas, he trabajado muchos años en el sector de seguros, pero en el fondo decías, algo me falta, quiero algo más, estoy buscando algo más. Y desde niña yo venía con una conexión que de pronto nadie me explicó, nadie me enseñó el de percibir y sentir ciertas cosas y saber que eso es bonito y hace parte de tu vida, pero nos metemos en un mundo de mucho consumismo, de hacer en lugar de ser. Entonces, en esa búsqueda personal, yo llegué a todo lo que es la parte de ángeles, a la conexión angelical, a trabajar, soy también cosmetóloga, soy cosmiatra, porque iba buscando eso, dónde encontraba esa energía, dónde encontraba ese vínculo, ese punto que me hiciera clic, y lo encontré a través del tapping. a través del tapping, encontré la mezcla de todo, o sea, la suma de todo y el poder, todos esos conocimientos, incluirlos en una sesión, en un espacio, en un taller, para ayudar más aún a las personas. Primero, para ayudarme a mí, porque obviamente todo proceso terapéutico empieza por ti. Desde ti, cómo sanas, cómo empiezas tu proceso, y desde ahí cómo empiezas a ayudar a otras personas. Entonces, de esa manera yo llegué a todas las terapias. Qué bonito. Y yo, bueno, yo he sido testigo de tu caminar y este caminar que hemos hecho juntas y no revueltas, porque vamos caminando paralelamente, pero sin embargo ya llega un punto donde ya nos tenemos que unir. Y creo que este 2020 es ese punto de inflexión donde nos estamos llamando unas a otras en una interacción de converger para sanar a nosotras mismas, sanarnos en conjunto y sanar y ser guía en los demás. En este despertar de la conciencia, ¿qué es para ti, Fabi, despertar de la conciencia? Que ahora a mí me impresiona ver muchas cosas ahora aquí, y que las personas están respondiendo bien, desde las terapias ancestrales, desde las ceremonias, hasta simplemente de sentarnos y hacer círculos de mujeres, círculos de hombres, donde compartimos estos saberes. ¿Qué es para ti el despertar de la conciencia? O sea, para mí el despertar de conciencia es como lo que te acabo de decir, es volver a ti. O sea, es volver a ti y es elevar eso que está dentro de ti. O sea, es magnificar toda esa energía, todos esos dones que todos tenemos, pero que a veces por la parte social, por todo lo que nos inculcan en el día a día y en especial por el miedo, no nos atrevemos a probar, no nos atrevemos a decir, a ver, sí, es que yo siento esto, es que yo vivo esto o es que yo puedo hacer esto. Entonces, yo siempre en los talleres les digo, hagan de cuenta que ustedes ven una escalera, unas gradas y empiezan a subir peldaños, ¿cierto? A subir cada una de las gradas. Para mí eso es el despertar, es el paso a paso donde yo doy un paso y veo hacia atrás o veo o mi entorno y ya lo empiezo a ver de otra manera, ya lo empiezo a ver sin tantas cargas que estamos llevando en el día a día o que nos hemos impuesto porque así socialmente es conveniente o porque así socialmente nos han enseñado, y es empezar a valorar todo lo que ya somos. Reconocernos, para mí ese es el despertar, empezar a saber quién soy yo y desde quién soy yo, quién quiero más ser, o sea, o qué quiero complementar, porque yo ya soy completo, solamente que a veces simplemente necesito a veces es conocimientos o un acompañamiento, y qué más quiero hacer conmigo. Eso para mí es el despertar. Muy bonito ese despertar que vamos teniendo, y como te digo, esta unión que si el uno despierta al otro y vamos despertando todos. Era algo irreal cuando yo conocí todas estas terapias, cuando yo conocí hace tiempo atrás de la era de Acuario, los cambios que se van dando también en el planeta y en el universo, y sentir que esto que estamos aquí es de energía, era muy difícil para la persona sentir que éramos algo más que solo cuerpo. Y así mismo la medicina se ha dado desde solo el cuerpo cuando ya está enfermo, pero no vamos más allá que hay adentro, el interior. Y ahí es cuando retomamos estas medicinas que ya lo tenían desde hace mucho tiempo, hace siglos atrás, y que se lo ocultó por conveniencia o porque ya no era el momento simplemente de dejar a la humanidad a su libre albedrío. Y nuevamente estamos recuperando esa memoria oculta para volver a un nuevo despertar, un nuevo amanecer, digamos así. Fabi, ¿qué es el tapping? Y con esto de la terapia del tapping, es tan sencilla, tan simple como muchas terapias, y a veces nos negamos a aceptar que yo me puedo curar a mí mismo, y eso es parte del tapping. Explícanos, Fabi, ¿qué es el tapping? Bueno, el tapping es una técnica que tiene sus orígenes en Estados Unidos hace más de 20 años. Es una sigla en inglés que es el EFT, que significa Emotional Freedom Technique, que es una técnica de liberación emocional. Porque se conoce, digamos que comúnmente como el tapping, porque damos pequeños golpecitos en ciertas partes del cuerpo, que es un tap, entonces viene de la palabra en inglés, y es simplemente una adaptación, o sea, es una recopilación de lo que es la psicología energética, la medicina oriental, trabajarla desde cierta manera con kinesiología. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Damos pequeños golpecitos en ciertos lugares del cuerpo. Esos lugares van conectados con los meridianos, que trabajamos mucho, quienes conocen la medicina oriental o la acupuntura, es esa imagen del cuerpo que tenemos llena de puntitos y de zonas. ¿Qué es lo que hacemos? Liberar desde ese punto las emociones que tenemos contenidas en diferentes partes del cuerpo. ¿Para qué me ayuda? Pues me ayuda para liberar, como ya lo digo, emociones, trabajar traumas, situaciones dolorosas, momentos críticos que hemos pasado en nuestra vida, o simplemente empoderarnos, simplemente tomar algo que yo siento que no está bien conmigo en este momento, transformarlo, cambiarlo, pero primero reconociéndolo. Porque la técnica, como tú lo dices, es sencilla, pero tiene su parte de complejidad en el sentido de que yo puedo sanarme siempre y cuando yo lo quiera. Así como lo hacemos en cualquiera de estas técnicas ancestrales y holísticas, todo parte de mí. Yo puedo estar haciendo tapping todo el día, todos los días, pero si estoy convencida que no es lo que quiero, entonces voy a decir esto no funciona. Así como lo hago con muchas otras cosas, o como los vemos con muchas cosas que ofrecen en el día a día. Sano al niño interior, sano a mis ancestros, pero en el fondo yo no quiero sanar. Entonces, si yo no quiero sanar, ¿cómo? Puedo estar haciendo mil y un cursos, pero todo sigue igual. Es un tema de decisión, ¿no? Y también de creer, de creerse, ¿no? Y muchas personas en este tema del yo me creo, nos han robado esa creencia, nos han hecho pensar que ya simplemente es lo que yo veo y ya no más allá de lo que no puedo ver. Entonces, si hablamos en este tema del creerme, ¿cómo yo puedo creerme si yo soy escéptica? Muchas personas son escépticas. ¿Cuándo empieza ese punto de inflexión también de Fabi cuando dice, ahora sí creo que es de este despertar? Que también nos... O sea, yo creo que el creer es crear. O sea, cuando tú realmente quieres crear algo, tienes que creer en lo que estás haciendo. Y buscas, ¿no? O sea, porque esto no es decir, con esta ya soluciono todo lo que quiero de mi vida. O sea, ahí es donde vienes tú y experimentas muchas cosas, y es lo que yo personalmente he hecho. O sea, si yo vengo de una formación de administradora de empresas, donde he hecho, y vengo de una parte de seguros, donde tienes una formación, digamos que de cierta manera muy estructurada en base a clausulados, a condiciones, a todo, y llegas a dar un vuelco a todo lo que, a permitirte qué es lo que estás sintiendo, ¿no? A permitirte decir, o sea, esto no es del todo lo que yo quiero, o sea, me sirve, porque claro, todo lo que nosotros aprendemos en la vida de alguna manera encaja, ¿no? Pero cuando tú dices, y viene esa parte escéptica, ¿y esto cómo funciona? O sea, ¿y esto para qué es? ¿Y esto para qué sirve? Y entonces cuando te das el tiempo de probarlo, o el momento de probarlo, decir, a ver, ¿por qué no? O ¿por qué sí? Y entonces vas probando una cosa, otra cosa, y ahí es lo que te permite hacer clic para lo que tú quieres, ¿no? Porque cada proceso, y aquí hay algo muy importante también para lo del despertar de conciencia, que no todos estamos listos. Y también hay que saber respetar a las personas que no lo están. Con mucho amor, con mucha paz, con mucha tranquilidad, no es el momento de ellos. Claro. Algún rato despertaremos. A golpes dice que las personas aprendemos mejor que cuando alguien les dice, ¿no? Y, claro. Y es que la experiencia es la que te da ese crecimiento y esa búsqueda ya no buscar, sino más bien estar atento y estar despierto a esas señales que nos invita el mundo a la dirección, a dónde tenemos que seguir, a dónde vamos. En este tapping, los beneficios, si yo digo, a ver, porque muchas personas llegan a nuestras terapias y en la mía también me sucede, donde dicen, vengo a ver por si acaso, ya que no me ha dado la otra medicina, vengo acá como ya como el último eslabón. Y muchas veces las personas están ahí en este drama, pero de pronto se retroceden, ya no quieren avanzar. El bloqueo donde les dice ya no más, de regresar a mí. ¿Por qué no regresan a mí? ¿Por qué no quiero regresar a mí? Hay algo muy sencillo, Gaby, y que yo sé que tú lo conoces, y es el tema de tomar nuestra responsabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que lleva de mi parte? Y entonces, como es más fácil echar la culpa a los que están alrededor, es decir, es el otro, es el clima, es la política, es el gobierno, es el país, es todo lo que está afuera. Nos han enseñado a ser culpables de cierta manera, pero no responsables. Entonces, y te cuento como una carga, cuando ¿no? yo digo, tengo que hacer... Así es, entonces es esa mochila que tienes y que vienes cargando, lleno de cosas, de culpas, de dolores, de todo, que el día de mañana se te empieza a expresar físicamente, porque ya llevas, haz de cuenta, tú tienes una mochila llena de piedras y la vives cargando todo el día. El día de mañana, a la semana, te está doliendo ya la espalda. Días siguientes ya te empieza a doler hasta las rodillas, los tobillos. Y si lo sigues cargando por años y por años y por años, pues, ¿qué va a pasar con tu cuerpo? Eso es lo mismo que nos pasa con las emociones. No somos conscientes de ellas, pero las cargamos. Y las cargamos y después de... No sabemos por qué me duele la cabeza, por qué tengo gastritis, por qué me molesta el hígado, por qué soy estreñida y infinidad de cosas. Entonces, cuando nos vamos a una terapia, en las diferentes terapias que tenemos, en mi caso, como lo hacemos en el tapping, y tú dices, mira, o sea, es que es como quitarte esa venda de los ojos en solo un ejercicio donde tú digas, puedes ver lo que está pasando. Pero si tú no lo quieres ver y si tú no quieres trabajar en función de ello, yo no te puedo obligar, ¿yo quién soy? Yo simplemente, así como todos, somos un canal. Yo te puedo ayudar para que tú veas algo, pero si tú no quieres ser responsable de eso, si tú no quieres ser parte de este proceso, nadie te puede obligar. Puedes seguir en la vida siendo víctima o siendo protagonista de tu vida. ¿Qué quieres hacer? Eso, qué bonito, ¿no? Porque ser el protagonista de la vida, ser el vivir en el presente, vivir completo, saber que estamos sanos, pero desde adentro, y creernos, no solo el pensamiento positivo, porque no solo eso basta. ¿Me sirve de algo solo repetirme mil veces, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, o hay algo mágico más allá de solo repetir? Yo creo que hay algo más allá. O sea, yo creo que, como te digo, va de la parte de tomar esa responsabilidad de que eres tú el dueño de tu vida, eres tú el dueño de este cuerpo, este templo que es tuyo, porque como les digo a veces en los talleres, no te puedo decir, Gaby, ven, cambiémonos un ratito, yo me quito este cuerpo, tú me das el tuyo, y no podemos hacerlo, ¿cierto? Entonces estamos viviendo esta experiencia con este cuerpo, este es mi cuerpo, este es mi templo, ¿y cómo me trato? Y entonces desde cómo me trato, si yo desde que me levanto hasta que me acuesto me estoy tratando mal, pues ¿cómo voy a permitir que este cuerpo esté bien? Por más de que yo diga, en teoría cosas positivas, pero ¿de qué me estoy alimentando? Entonces, no solamente es tener palabras positivas o en teoría pensamientos positivos, es realmente decir, reconocerme. Y a veces nosotros no somos positivos. O sea, es reconocer que así como hay días de sol, hay días de lluvia. Y entonces, así mismo somos nosotros, tenemos nuestros propios microclimas. Y entonces, cuando nos reconocemos en ese microclima, que hoy, por más que es un día soleado, yo no me siento bien y tengo la capacidad de reconocerlo. Hoy estoy triste, hoy estoy enojada, hoy estoy así. Y desde ahí quiero salir. Porque es que cuando a veces hablamos del PNL o el pensamiento positivo, decimos, es que yo me tengo que levantar y empiezo a recitar un montón de oraciones. Mantras, decretos, todo lo que tú quieras decir. ¿Pero realmente lo estoy sintiendo? No, porque pasé una mala noche, porque si tengo un hijo chiquito y pasó toda la noche llorando, no sabía qué le pasaba, yo tuve que levantarme, alimentarlo y todo, y tengo las ojeras hasta el piso. Entonces, por más que yo me pare y diga, es que hoy es un lindo día, hoy va a ser un día maravilloso y todo, pero si yo no lo siento, entonces es como que estoy en una incoherencia. Lo que está aquí no hace clic, y más lo que estoy diciendo es peor. Entonces es decir, a ver, ¿cómo me siento? Estoy cansada. O sea, estoy cansada, pasé una mala noche, ha sido difícil porque de pronto mi hijo está enfermo, hemos pasado una situación complicada. Entonces, ¿cómo estoy? No estoy bien. Entonces me reconozco como que no estoy bien. ¿Y qué quiero llegar allá, no? Quiero llegar a sentirme mejor, quiero llegar a tener un buen día, a que mi hijo ya está mejor, a que yo esté mejor. Y eso es lo que nos ayuda el tapping. El tapping es iniciar por reconocer cómo estoy. No cómo quiero estar, cómo estoy. Estoy enojada, tengo culpa, tengo ira, tengo decepción, todo esto que tengo, y que me abra una posibilidad, y esa posibilidad es poder cambiarlo, o poder al menos disminuir todo eso que siento para poder pensar, para poder tener un plan de acción sobre lo que quiero hacer. Claro, ser coherente entre el hacer, el sentir y el pensar, que también es la invitación a todos. Amigos y amigas de Mamá Universitaria, estamos con Fabi López. Es muy linda esta información del tapping como una técnica de liberación emocional. Vamos estos momentos a unos mensajes de la radio CCE y no te olvides de reconectarte nuevamente. Ya volvemos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y volvemos, amigos y amigas de Mamá Universitaria. Recuerda que todos los miércoles aquí por Radio Casa de la Cultura en 940 AM estamos conspirando con nuevos temas para ustedes y llegar con toda esa información, sobre todo para las mamás. En este tiempo de cuarentena donde estamos regresando a nosotros, estamos regresando al hogar, nos encontramos con nuestros hijos y también nos encontramos con nosotros mismos, nuestros miedos, nuestras frustraciones, nuestras risas, nuestros sueños, y volvemos a empezar nuevamente en un círculo donde nos cuestionamos muchas cosas. Como mamá, yo me he cuestionado el volver a regresar a mí, me he cuestionado el volver a mantener una casa o ya no volver a trabajar, y nuevamente ese aire de tal vez volver a recuperar a nuestros hijos, a sentirlos, a que nosotros mismos esta oportunidad de tenernos y de experimentar qué es estar en casa para muchas mamás, sé que es estar sola. Tenemos un grupo donde conversan y esos grupos de mamás cuentan sus experiencias, sus frustraciones, también su soledad. Muchas mamás que trabajan en casa y ha sido bien complicado, y otras mamás que lo han vivido desde otro sentir y han querido transformar a sus hijos, a su estar. Inclusive se han dedicado a cero televisión, cero internet y a volver a recordar esa infancia que necesitábamos, de tocar la tierra, de volver a nuestros hijos, a volver a ser niños y volver a vernos como lo que somos, como unos seres de luz que venimos acá a vivir felices. Estamos con el segmento de Ponle Oído a Mamá Universitaria, hoy 5 de diciembre, con el Día de los Voluntarios. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. No podemos olvidar esta fecha, Día Internacional de los Voluntarios, que se proclama en la Organización de las Naciones Unidas desde 1985. Y cada 5 de diciembre, este efeméride resalta la importancia de la labor que realizan todas aquellas personas que deciden formar desinteresadamente y tender una mano amiga para hacer de nuestro mundo un lugar mejor. ¿Qué significa ser voluntario? Un voluntario es una persona que ofrece sus capacidades para ayudar a los menos favorecidos y colaborar para cumplir los objetivos que actualmente son las metas de desarrollo sostenible, contribuyendo con la paz mundial. Trabajar como voluntario no es una tarea sencilla, pero sí es una actividad gratificante. Quienes ejercemos este tipo de acciones lo hacemos principalmente para hacer nuestro mundo un lugar mejor, logrando así cumplir un objetivo de promover una sociedad justa, pacífica, inclusiva, donde hay voluntarios y no hay diferencia entre las personas. El ser voluntario es una invitación a que todos podamos tender la mano, ya sea en el barrio, ya sea con los amigos, ya sea en esta forma de organización. Mamá Universitaria también funge dentro de sus acciones, el voluntariado que lo hacemos. Estamos muchas personas atrás de este micrófono, dando talleres, dando servicio a la comunidad. Y este 12 de diciembre también nos vamos a una comunidad en el sur donde se va a compartir con los niños también de escasos recursos. Fabi también me ha contado que es voluntaria. Fabi, cuéntame tu experiencia. Bueno, sí, Gaby. Yo he sido voluntaria en dos organizaciones. Una de ellas es Provida. Es una fundación para personas de la tercera edad que justamente busca darles un espacio donde ellos puedan integrarse, donde puedan estar, y yo les he estado dando talleres justo de TAPI, de conexión desde todo eso que están sintiendo. Hemos hecho una mezcla muy bonita con el Ho'oponopono, porque es parte, el Ho'oponopono es una técnica de perdón y de agradecimiento. Entonces, el poder conectarnos en esta edad a la cual, Dios quiera, pues lleguemos todos, que podamos llegar sin tantas cargas, ¿no? Sin tanto resentimiento, sin tanto dolor, sin tanta culpa, y poder vivir más ese hoy, ese ahora. Entonces ha sido una experiencia muy bonita. Obviamente este año, por todas las cosas que han sucedido y ellos siendo una población de riesgo, pues todas las actividades se han visto cerradas y limitadas. Pero bueno, esperamos que ya pronto podamos volver a conectar con todos, y porque ha sido una experiencia muy bonita. Y la otra fundación es una fundación, bueno, principalmente lo hacía cuando vivía en Guayaquil. Desde Quito todavía no se han podido realizar muchas cosas, que es la Fundación Ambulancia de C. Es una fundación que busca cumplir sueños de personas, en especial de niños que están con enfermedades terminales. Entonces, se busca cumplirles un sueño sobre algo que ellos quieren hacer, una fiesta, encontrarse con un artista, una comida, bueno. Y lo que hacemos, bueno, lo que yo principalmente he hecho es hacer recaudación de fondos para poder cumplir estos sueños, que se hacen una proyección mensual de lo que se pueda cumplir. Obviamente también, como en este año, todo ha quedado muy limitado por la movilidad, pero bueno, ahí vamos trabajando. Pero es que ser voluntario es algo que, si bien dice, no te llena los bolsillos, también te llena mucho más, que es el tema del dar y del recibir. Y cuando tú das, recibes. Y muchas personas, o al menos cuando yo también ingresé a ser voluntaria, ¿qué esperar de los demás, no? O sea, si yo doy, ¿qué puedo dar? Y ahí me encuentro también con una limitación donde digo, solo tú puedes dar lo que tienes adentro de tu corazón. Y mi corazón era chiquitito, entonces sentía que debía dar más. Y cada vez que yo daba un poquito más, iba sintiendo que el corazón se iba haciendo más grande para poder dar. Y en esto quiero yo también saludarle a mi doctor Caramelo, que hace Niños al Micrófono, y con sus voluntarios de Clowns Hospitalarios. También es una asociación hermosa con todas estas mujeres y hombres que hacen sonreír a estos niños enfermos en los hospitales, dando un aliento más. Así que, Doc Caramelo, muchos saludos y que sigamos también con Niños al Micrófono haciendo una chispita más de volver a ser niños. Fabi, ¿qué te parece si vamos a compartir este momento? Una canción bonita que tú mismo me has compartido y me encantó al verlo, ¿ya? Vamos. Claro que sí. Se llama Kathy James, Volveremos. Volveremos a abrazarnos, volveremos a correr, volveremos a sentir la libertad del viento, y sabremos de cuidarnos, y sabremos de querer, y sabremos que estos días son la voz para entender que la naturaleza necesita descansar del daño que causa cada día sin pensar, y cuando pase este momento ya no seremos ciegos como en otros tiempos. Volveremos más empáticos, volveremos más armónicos, volveremos más sensibles al dolor ajeno, y sabremos compartir, volveremos a reír, volveremos con el corazón más grande y más lleno. Y la naturaleza necesita descansar del daño que causamos cada día sin pensar. Y cuando pase este momento, ya no seremos ciegos como en otros tiempos. Ya no seremos ciegos como en otros tiempos. ¿Qué tal? Volveremos. ¿Volveremos a empezar? ¿Qué dices, Fabi? ¿Por qué te movió esa letra, no? Sí, es una letra muy bonita. Es una letra que utilizo bastante en mis talleres, justamente porque en este año yo creo que ha sido eso, o sea, el antes y el después, ¿no? De los que queremos, porque muchos quieren volver a lo que antes teníamos. Yo creo que volveremos, como dice la canción, más empáticos, volveremos más conscientes, valorando quién realmente está a nuestro lado, nuestra familia, nuestros amigos más cercanos, valorar esos momentos más que las cosas. Yo creo que como humanidad estábamos muy desenfocados, mucho el consumismo, mucho hacia el capitalismo y hacia otras cosas, y más que entrar en eso es volveremos a nosotros a conectarnos con lo que es esencial para mí, porque como tú sabes, cada uno es un mundo, entonces lo que es para ti no necesariamente es para mí, pero yo creo que encontrando ese volver a mí y encontrando lo que para ti funciona, pues de esa manera debemos volver. Entonces yo creo que siendo más empáticos, sintiendo más la vida, gozando más el día a día, porque a veces nosotros hablábamos solo a futuro, y se nos olvida vivir el presente, porque realmente nosotros no sabemos cuándo es nuestro día, cuándo se acaba esta experiencia, y es el disfrutar cada momento, cada segundo, cada espacio, y a todos los que tenemos a nuestro alrededor. Claro, se dice que si vives en el pasado, vives en depresión. Y si vives en el futuro vives en ansiedad. Uh-huh. Y el presente muchas veces no lo valoramos. Este momento que estamos aquí contigo, yo lo estoy disfrutando muchísimo. Yo vivo tan presente que ya no existe el más luego, sino es esto. Y es un ejercicio que tenemos que volver todos. Volver a vivir y a disfrutar cada momento y ponerle en su cajita, en su baúl de los recuerdos, los mejores momentos de mi vida. Y ya no tanto los peores momentos, más bien los peores momentos, respirarlos, aceptarlos, como dijo Fabi, sanarlos y seguir avanzando en la vida, ¿no? Desde lo que tenemos para adelante, sin olvidarnos de que somos mortales, estamos aquí como un paso y qué vamos a dejar cada uno de nosotros en las personas, en el corazón y sobre todo en la familia. Fabi, bueno, en este tintito, pues enséñanos algo de la técnica. Hay mamás que se ofuscan, que no tienen paciencia, que no tenemos también incluso, que no sabemos qué hacer con el día a día. ¿Qué técnica o cómo yo puedo hacer? ¿Cómo sería esta técnica que yo puedo aplicar? Bueno, como te decía, la técnica es para mí. O sea, y yo creo que en las situaciones que vivimos, a veces nosotros queremos cambiar es al otro. Cambiar lo que está haciendo el otro. Y ahí es tomar esa responsabilidad, ¿no? Esa responsabilidad de primero qué es lo que estoy sintiendo yo. Y la técnica funciona de esa manera, porque cuando yo la aplico en mí, muy probablemente hasta vea que la situación es diferente o hasta sienta que la otra persona cambió. Porque realmente todo cambio empieza por mí, todo cambio empieza por cómo yo me estoy sintiendo. Entonces, nosotros como mamás a veces nos ofuscamos y decimos, es que quiero que las cosas sean así. Porque como somos, tenemos el control de las cosas y queremos tener el orden o cómo se deben llevar las cosas, pero no entendemos que nuestro hijo o nuestra hija también es un mundo, ¿no? Y estamos simplemente compartiendo ese mundo y siendo un guía, pero no somos quien tiene el orden de ese mundo, porque lo tiene la otra persona. Entonces, si quieres, y no sé si ya en este espacio podemos sí. Hacer un tapping respecto. Claro, hagámosle un tapping así de mamá, sí. Mamá. Y aquí, lo primero que yo les voy a invitar, y obviamente para muchos que no conocen la técnica y que nos estén viendo, aquí es como cuando jugábamos de niño al Rey Manda o Simón Dice. En Colombia pues se dice Simón Dice, pero pues aquí también jugábamos al Rey Manda, ¿no? Y que es simplemente, sigan tal cual lo que yo voy a hacer. Y lo más importante, repitan las frases. Cuando repitan todo lo que yo estoy haciendo, y si por ahí les salió otra palabra, otro sentimiento, otra emoción, díganlo, porque ahí es donde la técnica va encajando con nosotros. Entonces siempre empezamos en el costado de la mano, puede ser mano izquierda o mano derecha, con un dedo, dos dedos o toda la mano, no importa la cantidad de dedos que vamos a tocar. Lo importante es que ustedes toquen los puntos porque ese es el estímulo que estoy haciendo con mi cuerpo. ¿Qué puedo sentir mientras que estoy haciendo el ejercicio? Me pueden dar ganas de bostezar, me puede dar de pronto ganas de llorar porque estoy con un cúmulo de sentimientos, me puede dar risa, me puede dar frío, me puede dar calor, me puede dar un cosquilleo, así como no me puede dar nada. Y no importa, funciona. Funciona porque estoy conectando con mi energía y como de pronto antes no lo he hecho, pueda sentir un poco raro, pueda sentirme un poco incómoda, pero permítanse. Y el ejercicio es primero eso, permitirnos hacer el ejercicio. Esto es un juego, hagan de cuenta que están jugando con sus hijos, hagan de cuenta que están ustedes jugando cuando eran niñas y simplemente jueguen a ver qué pasa. Sin expectativas, no es que aquí vamos a tener la solución de todo, no, simplemente experimenten. Entonces, siempre les pido que tomen una respiración profunda, respiramos por la nariz, exhalamos por la boca, ¿ok? Y vamos a decir, ¿me sigues, Gaby? ¿A pesar de qué? ¿A pesar de qué? Tengo tanta frustración. Tengo tanta frustración. Tanta ansiedad. Tanta ansiedad. Es que a veces siento que mis hijos no me escuchan. Es que a veces siento que mis hijos no me escuchan. ¿Les digo una cosa? Les digo una cosa. Y hacen otra. Y hacen otra. ¿Y aún así? Y aún así. Yo quiero amarme. Yo quiero amarme. Y aceptarme. Y aceptarme. Completa y profundamente. Completa y profundamente. Y repetimos otra vez. A pesar de que, a pesar de que, tengo mucha ansiedad, tengo mucha ansiedad, mucha ira y frustración, es que no me escuchan, es que no me escuchan, no me hacen caso, no me hacen caso, tengo que gritar, tengo que gritar, enojarme, enojarme, hacer el papá, el papel de mala mamá, hacer el papel de mala mamá. Y aún así. Y aún así. Yo quiero honrarme. Yo quiero honrarme. Completa y profundamente. Completa y profundamente. Una vez más. ¿A pesar de qué? A pesar de qué. Tengo ira. Tengo ira. Tengo frustración. Tengo frustración. Es que todo lo que me toca hacer. Y es que todo lo que me toca hacer. Ay, del alma. Es una carga en el cuerpo. Es una carga en el cuerpo. Ser mamá. Ser mamá. Ser esposa. Ser esposa. Ser hija. Ser hija. Y hasta ser empleada. Y hasta ser de todo. De todo lo que estoy cargando. Y yo quiero honrarme. Yo quiero honrarme. Y amarme. Y amarme. Tal cual como soy. Tal cual como soy. Ahorita vamos al punto donde inician las cejas. Puede ser un lado, el otro lado, con el, o los dos al mismo tiempo. Ya. Toda esta frustración. Toda esta frustración. Todas estas iras que siento. Todas estas iras que siento. Es que a veces, como les digo a mis hijos. Es que a veces, como les digo a mis hijos. Que pase el loco y se los lleve. Que pase un loco y se los lleve. Así de verdad. Vamos al lado del ojo. Es que tengo tantas iras. Es que tengo tantas iras. Me siento tan frustrada. Me siento tan frustrada. Que a veces siento que ya no puedo más. Que a veces siento que ya no puedo más. Vamos debajo del ojo. Es que tengo muchas iras. Es que tengo muchas iras. Mucha frustración. Mucha frustración. Parezco loca gritando. Parezco loca gritando. Y nadie me hace caso. Nadie me hace caso. Todo lo hacen al revés. Todo lo hacen al revés. Vamos debajo de la nariz. Tengo tantas iras. Tantas iras. Tanta frustración. Tanta frustración. Impaciencia también. Eso, y me siento impaciente. Vamos debajo de la boca. Es que tras de todo lo que tengo que hacer. Es que tras de todo lo que tengo que hacer. Que la casa, la comida, la ropa. La comida, la ropa. Los deberes. Los niños, las tareas, los deberes, las clases, el teletrabajo y mil y una ocupación más. Me siento cansada. Me siento cansada. Vamos a la clavícula. Aquí. Aquí. Me siento cansada. Me siento cansada. Mi cuerpo está que ya no puede más. Mi cuerpo ya no puede más. Me siento agotada. Me siento agotada. Vamos, doblamos el brazo y es justo aquí en el costado o lo hacemos de frente como si nos estuviéramos abrazando y estimulamos los dos pocos. Ay, siento tanto cansancio. Ay, es que me canso. Mucho. Quisiera estar acostada todo un día. Quisiera estar acostada todo el día. Sin que nadie me moleste. Sin que nadie me moleste. No oír que nadie llore. No oír que nadie llore. Que pida comida. Que me pida comida. Que haga los trabajos. No sé cómo hacer esto. Uy, que estudiar matemáticas otra vez. Vamos a la cabeza. Y hacer cosas. Y hacer cosas. Que ni siquiera he estudiado para eso. Que ni siquiera he estudiado para eso. Yo ya pasé mi bachillerato, mi primaria. Ya, mi abue, ya, no quiero saber más. Ya, no quiero saber ya nada de esto. Vamos al punto de la ceja. Yo no estudié. Yo no. Para ser profesor otra vez. Yo no estudié para ser profesor otra vez. Vamos al lado del ojo. Y todo esto me genera frustración. Todo esto me ha generado frustración. Me desespera. Sí, me desespera. Me da ira. Me da ira. Me da impaciencia. Bien. Es que yo no sirvo para esto. Ya, no sirvo yo. Vamos debajo de la boca. Y es que yo quiero salir. Y es que yo quiero salir. Aparte de todo. Aparte de todo. En esta cuarentena de encierro. En esta cuarentena de encierro. Que ya no es cuarentena. Ya no sabemos cuánto tiempo será. Ya estamos a mil ya. Sí. Vamos a la clavícula. Es que todo esto que estoy sintiendo. Todo esto que estoy sintiendo. Es que es cansancio, agotamiento, frustración, ira, desesperación. Cansancio, agotamiento. Y está en el fondo. Ya. Está en el fondo soledad. Y está en el fondo soledad. Porque soy yo la que afronto todo. Porque soy yo la que afronto todo. Vamos al costado. Y todos estos sentimientos. Todos estos sentimientos. Y todas estas emociones. Todas estas emociones. Las estoy cargando en alguna parte de mi cuerpo. Las estoy cargando en alguna parte de mi cuerpo. A veces no me doy cuenta. A veces no me doy cuenta. Pero me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Me duele la espalda. Me duele la espalda. El estómago. Estómago. Las piernas. Las piernas. Las manos. Las manos. ¿O qué sé yo? El cuello. El cuello. ¿Dónde te encontramos? Muy linda la experiencia. Mira, todo lo que me inspiró a hablar, todo lo que... Bueno, sí, entonces, gracias, Gaby. Liberé. Gracias, Gaby. Sí, eso es lo bonito de este proceso, ¿no? O sea, que cuando menos, o sea, lo que menos esperamos es lo que nos genera, pero es lo que todos necesitamos y eso es lo bonito. Vibramos en conjunto, porque tú sabes que la sanación siempre es de dos vías, ¿no? Sanas tú y sano yo. Y sanamos a nuestro entorno, ¿no? Sanamos nuestro entorno, sanamos nuestro planeta. Javi, ¿dónde te bueno, a mí mi empresa se llama Orquídea Terapias Holísticas. Me puedes encontrar en Instagram, en YouTube, tengo algunos videos, en mi fanpage es Orquídea Fabi López, y de ahí pues tengo mi página que es www.orquidea.es. Ahí también pueden escribirme, tengo información sobre qué es el tapping, cuáles son sus beneficios y pues lo principalmente que realizo, que son los talleres y las sesiones particulares. Así que amigos y amigas, estamos aquí conectados, no se pierdan estos programas y un hasta siempre con ustedes. Muchas gracias Fabi por este tiempo y gracias por existir a todos. Nos vemos. Muchas gracias. Tarde. Honrada por estar en este espacio y por ustedes. Gracias. Que sigan adelante. Gracias. Gracias. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyukai Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres. Siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria. Entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. ¡Hasta pronto!